Shakita, Shakita, Shakita. Porque si hubiera no se hace, si no ella se hace. Ni gata, ni perra, ni nada. Llegó la cumbia de las pibas. Yeah. Argentina para el mundo. Llegamos los pibes chorros, la mano de todos arriba, porque el primero que se haga el ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Mabel, se te vio arruinada, será por el escabio, por la yerba, por la pasta. Se te ve con grandes ojeras, se te levanta tomando vino y se acuesta fumando yerba. Y con las palmas, y con las palmas, porque conmigo no se hace, conmigo se nace. Cumbia, que tus ojos se vieron a mí, que por ellos veía. Yeah. Las palmas, gran hierro que...